solo tú y yo sabemos lo que ignora la gente. Al cambiar un saludo ceremonioso y frío, porque nadie sospecha que es falso tu desvío, ni cuánto amor esconde mi gesto indiferente. Solo tú y yo sabemos por qué mi boca miente, relatando la historia de un fugaz amorío. Y tú apenas me escuchas si yo no te sonrío, y aún nos arde en los labios algún beso reciente. Solo tú y yo sabemos que existe una simiente germinando en la sombra de este surco vacío, porque su flor profunda no se ve ni se siente. Y así dos orillas, tu corazón y el mío, pues, aunque la separa la corriente de un río, por debajo del río se unen exactamente. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer, una producción propia. La rueda vuelve a rodar, a voluntad por doquier. No sabe cuándo parar. Mano para arriba, y dice el coro. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Desde el arca romántica de nuestra emisora, abrimos el espacio. Los éxitos siguen de La Rueda del Ayer. Te los seguimos presentando por esta Tu Voz de la Victoria, en conjunto con nuestra plataforma digital radioteca.net y Radio Magic, con sede en Madrid, España. Estaremos presentando a modo compacto durante este 2019 los años 40 y 50, la llamada década perdida a los años 60, a los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres, y también para los que crecieron con la música de los 80 y 90 y principios de los 2000, recuerde, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos Del Ayer. Del Ayer. Juanes es un compositor, intérprete y guitarrista consagrado fuera y dentro de Colombia. En apenas 2 años, este artista colombiano ha pasado a ser uno de los artistas latinos más reconocidos y admirados del panorama actual musical. Su música, directa y sencilla, habla de sentimientos, problemas, emociones, preocupaciones, temas cotidianos que afectan a las personas y que Juanes es capaz de reflejar de forma extraordinaria en una sola canción. Casilla 79. Escuchemos en esta posición Volverte a Ver. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Del Ayer. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Del Ayer. Si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero. Juanes en La Rueda del Ayer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Agua vieja no mueve molino, pero música pasada sí mueve corazones. ¿Quién de la hierba estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? La rueda de la hierba. Mejor que nunca, mejor que nunca. Claro que sí. Escuchando, escuchando La Rueda del Ayer, marcando los minutos de tu vida. La Rueda del Ayer. Y pasan los días sin que el cielo se nuble. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer. Esperamos te haya gustado nuestro tema de apertura aquí en tu autopista retro del ayer. Del ayer. Antes del cierre, un momento musical que complace para acuse de recibo a sus cartas o mensajes que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Mis amigos, es este el invitado para la emisión del día de hoy, Luis Miguel, y en breve podrás escuchar uno de sus éxitos más recordados. Un ardiente y frío modo de mirar, que a todos fascina, que te contamina, corazón con adrenalina. Ella es así con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, va adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Cuídate. Biografías. Recorrido Universal. Ahí va. Miguel Gallego Basteri, nacido en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970, a menudo conocido como El Sol de México, es un cantante y productor musical mexicano nacido en Puerto Rico, invitado para La Rueda del Ayer. Es considerado como uno de los artistas más exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la explosión latina en la década de 1990. A pesar de cantar solo en español, continuó siendo el artista latino más vendido en la década de los 90 y se le atribuyó la popularización del género bolero en el mercado general. Hasta la fecha, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Escuchémoslo ahora en un bien movidito tema, Suave. Manera de enamorar tan bella, me estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar, qué razón para que me ames, nuestro destino es así. Suave, me mata tu mirada, suave, es el perfume de tu piel, suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como la brisa de verano, suave, me transportas al placer, suave, amo sin prisas, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos.

longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Por ese cuerpo ornado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convéncela, no lo puedo hacer. Convéncela. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que le mintió. ¿Por qué hablas así? Sé que le mintió. Ese hombre se nota que la quiere. La he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti. ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer, que alguien necesita por fin mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó. No fue culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo, no lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre soy yo. Y acabaste de escuchar nuestro... Encuentro musical del ayer. Entre Diango y Pimpinela, por ese hombre. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su Tiempo de Saludos y Felicitaciones. Para todos los que están de cumples en esta emisión, venga el saludo sincero de nuestro pequeño colectivo aquí como en casa. Recuerde, somos La Rueda del Ayer. Este es el tema que concluye nuestra cápsula del ayer. De Karina, Tú Serás Mi Baby. Sin preguntar quién eras, me enamoré. Del ayer. Y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de ayer. Laboramos en este tiempo radio en la sala de corte y ediciones y controles, Damaris Rodríguez Chirino, atendiendo la vía 500, quien te habla, Aldenis Rodríguez Valdés. Puedes buscarnos